quitando las menciones musicales que hagamos a las bandas que van a tomar parte en este Northern Psycho Fest, el resto de la música se la vamos a dedicar a Mikel Laboa y con él seguimos, Apur Dezagun Kateak. Apur dezagun katea, kanta dezagun batea, hau da fandango, bi baberango. Beste askoles, harta buruan oskoles, atzo azpertu nintzaden, maizu ez eta eskoles. Naizen ezkero, ez du zerurik espero, bederatziko pladitut, lauzur eta bostero. Ilargiaren adarrak, handik zintzilik abarrak, gogoan garriak dira, zuren bibegin abarrak. Zerutik dator harria, nondikan berriz argia, gau ilun honetan dakutz, zure aurpegi garbia. Martzoko ilargorria, inundik ez etorria, gozeak arintzearen, judu batek igorria. Goizaldean eguzkiak, printzak daduzka buztiak, oso merke saltzen dira, euskaldunaren ustiak. Gure amonak esan dit, aita karnoa edandik, joan zaitez tabernara eta ekarza zuandik. Euskeraren asturua ez da gauza segurua, asko zezobekiago dabil munduan judua. Eta hola ez pasan, zarnerila kalabazan, ipuitxit barregarriak kontatu nituen plazan. Y esto que acaba de sonar son 13 Bats, 13 Bats, para que nos entendamos. Y su canción Virus 187, eso ya sí que no me atrevo a decir en inglés. Bueno, y esta es una de las bandas que van a tomar parte del Northern, en el Northern Psycho Fest. Y para hablar de ello, pues tenemos aquí a un miembro de la organización, Colina, Saupaip. Saupaip, buenas. Y bueno, a ver, ¿en qué consiste esto del Northern Psycho Fest? Bueno, el Northern Psycho Fest consiste en ofrecer un estilo musical poco atípico por aquí, con buena calidad y a un precio económico. A un precio económico, a los días que... A los tiempos que corren. Que corren, un precio... ¿Qué es un precio económico? Bueno, un precio económico es algo que pueda estar en el bolsillo de todo el mundo. Ya, pero en este caso, ¿qué es un precio económico? Bueno, pues un precio económico, pues al ser un gasteche son 5 euros. 5 euros. Es un precio económico. Bueno, es más un precio simbólico que un precio económico. Quiero decir, ya no hay festivales, es un precio de los... No hay festivales a ese precio, es un precio, bueno, de los 90, vamos. Hay cosas difíciles, pero no imposibles. 800 pesetas. Mm. Bueno, y esta no es la primera edición que hacéis. ¿Cuántos lleváis ya? ¿4 con este? Sí, esta es la cuarta, sí. ¿Y qué tal han salido las anteriores? ¿Ya va gente a ver este tipo de cosas? La verdad que fue una gran sorpresa porque la vida pensaría que acabaría haciendo un festival psicobilly, ¿sabes? Y la verdad que bueno, nos juntamos una vez pues un skater, un pelado y un punky, para que veas, ahí un poco tupe hay, y decidimos aventurarnos en esta aventura. Y desde la primera edición, que superaron las 200 personas, todas las anteriores han superado las 200 personas, así que muy contentos con la respuesta de la gente de aquí de Vizcaya. Bueno, y esto lo vais a hacer en Charrasca. Sí, en Charrasca, sí, lo hacemos todos los años ahí en Charrasca. ¿Nos cuentas qué es Charrasca? Bueno, pues Charrasca es una antigua ikastola que está en Basauri, que la gestiona gente joven del pueblo, y no tan joven, como es mi caso, y lleva ya 18 años, y lo hacemos allí porque somos gente de ahí del pueblo y creemos aún en estos proyectos. Bueno, vamos a centrarnos en... un poco más en el festival en sí. Muy bien. Y antes de que nos presentes a las bandas, ¿qué te parece si musicalmente oímos alguna de ellas? Me parece genial. Dime cuál. Así que dale al contrabajo y mira, vamos a escuchar a la banda inglesa, que de Zip Heads, que realmente me ha sorprendido gratamente escucharla. We'll be right back. Lane is really a sweet little story. It is called Revenge. Bueno, Revenge tenía por título esta canción de la banda inglesa Thief Heads. Y bueno, ¿qué bandas habéis metido en este festival? ¿Qué bandas llenan el cartel? Pues bueno, pues aparte de los Thief Heads que acabamos de oír, ¿quiénes sí, son estos? Vale, pues ellos. Thief Heads es un grupo inglés, ¿sabes? Que realmente no los conocía antes del festival y me hablaron de ellos y estuve indagando. Y la verdad que me gustaron mucho porque eso, aparte de ser tres personas que meten una caña de la hostia, pues hacían versiones de Tusan de Vitals y de grupos así de soul, psicobilly. Y la verdad, por mediación de una persona de Barcelona que se ha atrevido a traerlos, pues que hacen un concierto anterior en el Gusta 737 de Madrid, que sería el viernes, y el sábado pues los tendremos aquí en Basauri, pues eso, para poder disfrutar de ellos. Luego en el cartel tenemos también a 13 Bats, que es una banda que es de Madrid, que ya había participado en este festival en la primera edición. No nos gusta repetir, ¿sabes? Pero bueno, tenemos una banda gallega, lo que pasa es que por problemas de salud no ha podido venir y como último recurso, pues bueno, hemos hablado con esta banda que hace muchos años que no viene por aquí y bueno, y siempre gusta mucho. Luego tenemos a Sarfins, que es una banda catalana, que es Nobel, pero bueno, todos los integrantes que hay en la banda llevan mucho tiempo metidos en el tema. Y la verdad que bueno, hace un psicobilly así old school que yo creo que va a gustar a toda la gente que se acerque. Y luego tenemos a la Mafia del Baile. La Mafia del Baile está afincada en Berlín, pero su característica es que el vocalista de esta banda es bilbaíno. Es un personaje conocido por aquí por el Bocho, ya que fue contrabajista en Boogie Punkers. Y bueno, se fue a vivir a Berlín, hizo allí una banda y tocan por aquí, es la primera vez que tocan por aquí. A todo esto, el día anterior hacemos presentación del festival en Baracaldo, en el bar El Ampli, y toca la Mafia del Baile, así que también estáis todos invitados y todas. Es curioso, ¿no?, que los grupos del Estado tengan su nombre en inglés y que tengan que ser un grupo alemán el que lleve un nombre en castellano. Sí, es curioso, o sea, la verdad que poner nombres en inglés está muy típico, es muy típico hoy en día. Bueno, pues vamos a oír a ver cómo suena la Mafia del Baile. Pues sí, sí, escucha que da mucho para bailar. Black Moon lleva por título la canción. Thank you. Bueno, y después de este repaso a las bandas que van a tocar y de haber oído este tema, Black Moon, de la Mafia del Baile, ¿hay más actividades relacionadas con el concierto? Bueno, ya has contado la presentación, que eso va a ser hoy mismo, viernes, ¿no? Sí, el viernes, sí, hoy. ¿En el bar, el Ampli, en Baracaldo? Exactamente, sí. A las 9 de la noche creo que es. Y gratis. Bueno, ¿qué más cosas va a haber? Pues luego, bueno, en estos eventos solemos realizar, aparte de lo que es el concierto en sí, pues conciertos en la parte de arriba del Gasteche, gratuitos. El año pasado hicimos una charla sobre el rock and roll en México, que vino gente de México a darla. Y este año y toca un grupo de aquí, bilbaíno, que se llama Mad Candies, que será sobre las 6:30. Y ofrecemos lo que es eso, el concierto gratuito en la parte de arriba a las 6:30 para ir entrando ya la tarde. Y luego ya a las 9 de la noche, pues en la parte de abajo del Gasteche, pues lo que son los conciertos de pago, que bueno, de pago, 5 euros, ya ves. Bueno, pues yo creo que nos queda lo más importante, que es repetir esos datos que se nos tienen que quedar para mañana sábado. ¿A qué hora? ¿En qué parte de Basauri está el Gasteche? Pues nada, pues acordaros pues eso, que mañana sábado, 10 de junio, a las 6:30 de la tarde, tenéis a Mad Candies de Bilbao, y a partir de las 9 de la noche, por 5 euros de nada, 5 euros de nada, estamos que lo tiramos, tenéis a Sarfish de Barcelona, 13 Bats de Madrid, la BF del Baile de Berlín y The Zip Hits de Inglaterra. El Lo del Psycho, edición número 4. Y esto será en Basauri, el Gasteche de Basauri. Ya tendréis metro toda la noche. Tenéis que bajaros en la parada de Ariz. Y el Gasteche está cerca del puente de la Basconia. Así que preguntándose va a Roma. Sí, sí, lo cierto además es un edificio singular. Está él solo, un tanto apartado de lo que sería el núcleo urbano de Basauri. Ya llevamos ya 18 años ya. Se le ve. Bueno, pues un placer que te hayas acercado. Nada, un placer mío. Que superéis con creces las 200 personas. Que agradeceros la entrevista, que está bien ahí, que nos deis que hay un poco de manga hecha a estos eventos y estos sitios. Y bueno, pues nos quedamos con la banda bilbaína, que va a dar ese concierto gratuito mañana a las 6:30 de la tarde. Ellos son Mad Candies y su tema se llama Ekaitz. Y ahí os esperamos. Small. Oh, if the ball-

Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Zaitudanean ama zukaldean egoten zara. Maia bostentzat iminita aurkian eseri eta leiotik begira. Kristala lausotzen duen lurriñak endu gabe. Eta ni badakit zeure begien ondoan nagoela. Eta ni badakit zeure begien ondoan nagoela. Bueno, y con Miquel Laboa nos despedimos. Y nos despedimos para una larga temporada. en septiembre volveremos a oírnos, aquí estaremos en 97 Irratia. Y sin más, disfrutar de la vida, que es para eso. Zutzen egu urbilak udabetezko beroan, dakidalako irauten duela orainak ere geroan. Ez nau bizutzen egu urbilak udabetezko beroan, dakidalako irauten duela orainak ere geroan. Nola baitezko kate geldian, unezuneko lerroan, guztia presten bihurtu arte, noritzanaren erroan. Nola baitezko kate geldian, unezuneko lerroan, guztia presten bihurtu arte, nori zanaren erroan. Ez nau beldurtzen egun sentian, arna zuridun izotzak, non dirudien bizirik gabe natura zabal ilotzak. Ez nau beldurtzen egun sentian, arna zuridun izotzak, non dirudien bizirik gabe natura zabal ilotzak. Eguzki eder joan guztien argia baitu bihotzak, eta begien mila ernegai iraganaren oroitzak. Eguzki eder joan guztien argia baitu bihotzak, eta begien mila ernegai iraganaren oroitzak. Ez nau larritzen azken orduan, arnazta galdu beharrak, bide xumea ez itu arren, amildegiaren larrak. Ez nau larritzen azken orduan, arnazta galdu beharrak, bide xumea ez itu arren, amildegiaren larrak. Ardo berriak onduko ditu mahaztietan haien zarrak, gure orain arrazoiturik beste batzuen biharrak. Ardo berriak onduko ditu mahaztietan haien zarrak, gure orain arrazoiturik beste batzuen biharrak. Ez nau iluntzen baratzatikan, azken loreak biltzeak, muga guztien arrazoi bila, arnaz gabe ibiltzeak. ez nabiluntzen baratzatikan, azken loreak biltzea, muga guzien arrazoi bila, arnaz gabe ibiltzea. Arratxaldeko argi betera, zentzu denak umiltzeak, amets betezko loa baitakar, behin betirako hiltzea. Arratxaldeko argi betera, zentzu denak umiltzeak, amets betezko loa baitakar, behin betirako hiltzea. You would have loved the crowd that sung in cemetery and have the gold tarts to see in each other and leave the keys of every. My darling, sub the crow, a chance is neatly word to have lovely the game at the day at the door of the British American and have a sigh to the green, no sour cray. Neither sentry in David Glasson, no private story, nor Tarzan taken. Where is the pen? The pen is on the table. Where is the table? The table is in the classroom. Where is the classroom? The classroom is on the table, and terribly previous entry, the table, the class, and trousers, water, the gears, and to do her to words near and high. The baby was sent to Rara with a critic, she never sent me and suck her. I have a steel cycle in a gay, in a line, and to the happy me, to good you wear it, and have a the wind at all. Me foge do céu, estembrazonçando do canto. Meu véu estrudido sentada, meu devado crio da amada, estrizando, embrastrido o céu, deu estrudido um cano, movada. Lisboa, não sei se francesa, se até portuguesa, mais trino não. Uma morada estrelcio, nadro cristãos, o mendido mandado crada. Assada estrelcio, doxido de um sal, estruza a mão, manda no mundo. Lisboa estrelcio, e um chumbo estrelcio, e um mandra, nina estando mar. Oliveira Salazar, cabruna sao. Estrubo-se de um baldo canto, me vastra do de sal de dinda, me vastra do bambá. Xiu-se o nosso crenstão, futra-brais drums e do xinandanda da bandara. É o restão bom e o cuidado, predestinado dos céus de um dão. Lisboa, não sei se francesa, se até português chama os rios no mão. É o dado a ser o estilo, não dão no manjão, o engenho manval, o crado dão. Saudará-se a Nietzsche, unida, mambrienzo, juntado a do mão dão. Lisboa será os austros e uma extensa membrada de um grau de mandar. I went to meet my tree, leave out me the screen, and by Lisboa, I have a key, Wilson, try to cry the beards, mate, and it be us and sad for you, furry, and the girls are spear to me, and need to wait my darling, this car, the queen, my foy, and you to me, and Tabby, Claire, Isan, Alas, Isan. She would have cast him for to be the Shakespeare, and me would call a tie. Did really was calling. Never been a sort who guard a name. La donna è mobile, qual più mal vento, muta d'accento e di pensiero. Yes, it's quite to be a near to death player that's come to core cares. But the feminist in the international cabaret will begin at me. La donna è mobile, qual piccia al vento, muta d'accento e di pensiero. Non pizza de mangiare, e piccia de piccia, and the key is much worth it, friend. The piccia and really costs us, Corey. I had to be that so mighty to eat. Where is the Shakespeare? The Shakespeare? In the country. In the country? I left Godwin, training has come hard kills, and I have it more. I had it in the ass and the word name. To ask Alwyn tomorrow, not tomorrow, yesterday, tomorrow, yesterday. Yesterday, how did we the same another way? Have loved the river in some way. I live what's night and just today. Fight away. How the love that saw me leave his tree. I fly the soul and not be gay. My love arose, I'm just today. Sigh, I mean what's needed was now some way.